De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Este 164 y aún no se borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí... 164 programa que se ha ido retrasando un año y pico, sí, empezamos una nueva temporada... Queriendo pediros disculpas porque distintas circunstancias de la vida nos han impedido poder estar contando historias como las que os veníamos contando de aquí para atrás y lo que esperamos contaros de aquí para adelante. O lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Concretamente hemos retomado el programa con el aniversario de Radio Almaina, la radio donde empezamos y que precisamente en esta fecha hace 10 años. No se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies. Y empezamos precisamente trayendo un tema de vital importancia, porque si vitales son muchos de los temas que hemos ido tratando en estos programas anteriores, de trabajo, de justicia, etcétera, etcétera, nos parece que el agua es también un tema de vital importancia. Sin ella no existiría vida en este planeta. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. ¿Y por qué venimos a contaros esta historia sobre el agua? Precisamente porque en este tiempo en el que, entre otras cosas, no hemos podido hacer programa, hemos ido metiéndonos en algún charco en el cual nos ha ido llegando información, nos han ido llegando temas y hemos ido descubriendo cómo hay intereses en el agua, en la que bebemos, la que utilizamos para los riegos, para el campo, y por eso queremos explicaros un poco, hacer una pequeña introducción, luego pasaremos a hablar con un compañero Luis que está con nosotros, y voy a hacer una pequeña introducción a partir de un programa anterior que hicimos. Cualquiera que recorra las estribaciones de Sierra Nevada, que además es una de las zonas que desde aquí desde Granada es fácil de disfrutar, se encuentra acequias que no solo transportan agua. Uno ve una acequia cuando pasa por la sierra o por el campo, los alrededores de Granada, La Vega, cualquiera de los pueblos limítrofes, y piensa, ah, pues esto es una acequia que transporta agua. No solo transporta agua, eso hay una historia que muchas veces en Granada concretamente tienen entre 700 y 1100 años de antigüedad. Y hay una historia de cultura colectiva, de gestión del agua colectiva, de resolución de conflictos, de proyectos colectivos entre grupos humanos que además van perpetuándose en el tiempo, ya decimos, hasta algunas de las más antiguas documentadas, 1100 años, en algunos sitios, alguna comunidad de regantes dicen que su acequia es de época romana, como hay una en mi pueblo concretamente, ¿no? No sabemos si fueron los romanos los que la hicieron, todavía no se ha hecho un estudio arqueológico allí para poder demostrarlo, pero sí es algo que son proyectos de resiliencia social donde la gente, a pesar no ya de cambios políticos de partidos, sino de regímenes, de culturas islámica, cristiana, etcétera, durante todos esos años la gente ha ido siendo capaz de, superando otros conflictos, ver cómo se ha organizado, cómo ha repartido el agua. ¿Para qué repartían ese agua? Para los cultivos que les daban de comer. Todo esto está empezando a correr un serio peligro por los temas que os vamos a comentar más adelante. Y esos cultivos, ese transporte, muchas veces pensamos, bueno, pues si por aquí hay una acequia de tierra, por lo alto de la montaña, y pues la metemos en un tubo, pues optimizamos el agua. Pero claro, eso que aparentemente desde la modernidad se dice de optimizar, a lo mejor lleva a otros intereses, que son los que hablaremos más adelante. Porque claro, esa acequia de tierra se filtra el agua, y si lleva 700 litros y se pierden 200 en el trayecto, terminan saliendo más abajo en manantiales, en otros arroyos que se recuperan y que van generando vida y biodiversidad a lo largo de todo ese trayecto. Por eso, la Asociación de Acequias Históricas creen que las modernizaciones, los riegos están perdiendo el paisaje, están cargándose la biodiversidad que surge en todos esos corredores húmedos y verdes que son las acequias, que hacen que ese corredor húmedo no sea exclusivamente el río, sino las acequias que han ido saliendo de él y que van ampliando esas zonas verdes de vida, de biodiversidad y de cultura, como decíamos. Entonces, precisamente para hablar de todos estos temas y de los problemas que está llevando en algunos sitios, hemos quedado hoy también con Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Él está en Durcal y están también viendo algunos de esos problemas que se están generando muchas veces como consecuencia de esa optimización o de esa visión comercial con el agua. Pues sí, hola, buenas tardes. Agradecer muchísimo, ¿no?, a Radio Almaina que siga en las ondas y tanta gente como la que nos hemos encontrado hoy aquí, ¿no? Pues contaros lo que nos, como me ha presentado Paco, venimos de la zona de Durcal, del Valle del Ecrín, una zona que el 80% del territorio lo tenemos en parque natural, que bueno, a veces es, a priori es una suerte, pero muchas veces es una dificultad porque sí, por el mal uso que se le hace del parque natural. Y somos un territorio enmarcado en la comarca del Valle del Ecrín, que está íntimamente ligada, como muchas zonas de influencia andalusí, al agua. Nosotras tomamos, para regar, tomamos el agua de a más de 1.800 metros a través de la acequia de los Hechos, que se llama allí. Y con ese agua de 1.800 metros regamos nuestras huertas, regamos un territorio que está íntimamente ligado a la biodiversidad durante más de 500 años, ¿no? Y la situación en la que nos estamos encontrando ahora es que ha habido una serie de movimientos desde hace 7 años con respecto a la mercantilización del agua y a la conversión de nuestro territorio en una zona de extractivismo con respecto al agua, y ahora últimamente también, por desgracia, con respecto a las energías renovables, ¿no?, esas famosas megaproyectos de instalación de energías renovables que estamos sufriendo también allí en el Valle del Ecrín. Y lo que nos estamos encontrando sobre la marcha es un despojo y una mercantilización rampante de un recurso que necesitamos para beber y para regar, ¿no? Claro, porque hay una cuestión. La gestión del agua, que como decíamos, viene muchas veces, como alguna vez he escuchado decir a alguien, y he visto en algunos estatutos de alguna comunidad de regantes que se riega desde tiempo inmemorial, eso quiere decir que no se acuerdan desde cuándo. No es otra cosa, no, eso no da ningún marchamo. Eso se modificó como consecuencia de la Ley de Agua de 1887, donde el gobierno central planteó que las aguas históricas dejaban de serlo, que las aguas privadas, muchas veces muchas de estas comunidades que gestionaban, como la de Acequia de los Hechos, gestionaban la propia comunidad el mantenimiento de todo el transcurso de la acequia y luego las particiones, los sitios donde iba a partir y iba a regar. Pues entonces el Estado se metió, hizo una ley que además no le dio mucha difusión, hubo muy pocas comunidades que se enteraran de que, o iban a las confederaciones hidrográficas y decían, oigan, que nosotros tenemos aquí nuestra escritura que dicen que venimos regando desde hace 100 años o 200 años, lo que fuera. Tuvieron 2 años para hacerlo, pero se le dio poca difusión. Entonces, muchísimas comunidades no fueron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en determinado momento el Estado dieron una moratoria de 2 años, y a los 2 años, ya en el 89, el Estado dijo, el que no haya venido a pedirme que un agua es suya, este agua del Estado y el Estado la gestiona. Y eso que aparentemente a lo mejor no tiene por qué ser malo, pues resulta que ahora el Estado decide hacer cosas, dar concesiones, cobrar canon, poner contadores y eso, y dar concesiones. ¿Vosotros sabéis algo de concesiones allí en Durca? Pues sí, ahora mismo es verdad que las comunidades de regantes que tenemos allí en Durca, el municipio, están bastante desestructuradas, ¿no? También por un proceso histórico de desvalorización de la tierra. Claro. Y con lo que nos hemos ido encontrando sobre la marcha es que a la legislación que tanto tememos y tanto desconocemos hay que prestarle un poquito de atención, porque va escribiendo cosas con mucho tiempo de antelación que nos está apretando y nos está diciendo cuáles son los objetivos de una de un gobierno, entre comillas, democrático, que lo que viene a expoliarnos el agua. Entonces, ¿qué nos estamos enfrentando allí en Durca? En Durca, la plataforma en defensa del agua del Valle del Ecrín, de la que formamos parte, está intentando hacer cuerpo social con el resto de comunidades de regantes y usuarias del agua para que se le preste atención a lo que nos está viniendo. Y no nos viene de hace poco. Efectivamente, como estás diciendo, Paco, la ley de aguas del 87 lo que viene a hacer es intentar hacer terminar por hacer públicas unos derechos de uso que eran comunales. Claro. Entonces, ¿de qué forma? Pues se inventó, primero la ley inventó lo que es el dominio público hidráulico, que se erige la institución como protectora de aquello que antes organizábamos entre todas, ¿no? Entonces ha dado dos opciones, en aquel entonces, como has dicho tú, dio dos opciones, una que directamente pasaran las aguas privadas, que eran en aquel entonces privadas, comunales, pasaran a ser públicas, pero permitió que muchas comunidades de regantes, sus concesiones, pudieran mantenerse como privada, es decir, la administración no vela en sí por ese uso, simplemente respeta las tomas y los caudales. Esto se va complicando cada vez más porque la administración está apretando y está intentando que esos usos privativos del agua que la administración a través de la legislación llama pasen a ser concesiones por un motivo muy concreto que nos estamos viendo ahora. Yo creo que todo el mundo sabrá que ya el agua cotiza en bolsa, eso que parece que está muy lejos de nuestros territorios y de nuestras casas, ya viene traducido de antes y no ha sido tan alarmante la noticia. Ya vino traducido a través de la Ley de Aguas de Andalucía del 2010, en la que permitía que se creara un mecanismo público que se denomina el Banco de Aguas. Y esto es muy dramático. Sí. Esto es muy dramático porque lo que no hacía la Ley Estatal de Aguas ya lo ha hecho la Ley de Andalucía. Y es permitir que gente que no es usuaria del agua, que no tiene concesiones administrativas, ni públicas ni privadas, pueda optar a comprar concesiones con el único mecanismo de equilibrio que es el dinero, ¿no? Claro, porque además la administración utiliza varios recursos. Ponemos un ejemplo. Imaginémonos una comunidad, que además es un ejemplo concreto, una comunidad histórica que tiene una acequia que tiene concedido 40 litros por segundo. Porque primero les plantean que quieren poner un caudalímetro, Confederación, que les obliga a ponerlo si no lo sanciona. ¿Por qué lo de poner un caudalímetro? O si pueden instalarse contadores. ¿Por qué lo de ponerlo? Precisamente para tener un control de la cantidad de litros que llevan. Entonces les empiezan a decir, claro, por 40 litros por segundo tenéis que pagar un canon, un impuesto de tanto euro. Pero si entubáis la instalación, en vez de 40 podéis hacer lo mismo con 20 litros. Ya se han cargado todo el patrimonio que decíamos, natural, biodiversidad, etcétera, etcétera. Si encima esos agricultores aparentemente ven que metiendo el riego por goteo, etcétera, etcétera, con los 2 litros tienen, dicen, ah, qué bien, pagamos menos canon. Claro, pero lo que no paran es, primero, que se han cargado toda la biodiversidad de su zona, y segundo, ¿qué confederación tiene 38 litros por segundo con los que negociar para estas empresas que están buscando el beneficio privado y que muchas veces se mueven totalmente juntas con confederación? Concretamente, yo y algunos conocidos se lo he comentado, a mí me ha venido personalmente, yo estoy en una comunidad de regantes, nos ha venido personalmente el director del Banco de Aguas Cubillas Colomera, porque además los pantanos no son pantanos, son bancos de agua, para presentarnos proyectos de optimización de agua a la comunidad en la que estoy, hechos por ingenieros de Aguas Vira, que es una de las empresas que gestiona el agua en la Vega de Granada, que casualmente pertenece, como otras muchas, a Aguas de Barcelona, porque muchas veces las empresas de gestión de agua potable tienen distintos nombres según las localidades, pero todas resulta que son del mismo capital de una empresa más grande, muchas de ellas pertenecen a Aguas de Barcelona, y concretamente Aguas de Barcelona encima pertenece al grupo Suez, que es una multinacional de origen francés, que se está quedando con buena parte de la agua de muchas zonas del planeta. Entonces, ese engaño al agricultor que le hace pensar, invierto en instalación, voy a economizar agua, no ve que se está cargando el ecosistema donde van a vivir sus hijos, pero encima además, dependiendo de las circunstancias, quizás el préstamo que necesita para hacer esa inversión de instalaciones, hay algunas comunidades que no están pudiendo pagarlo, se están viendo muy mal para poder mantener esa infraestructura, bombeo, electricidad, como está la luz, ¿no? Como está la luz. Bombeo, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera, y hace que esas comunidades llegue un momento en que se sienten totalmente cohibidas porque no tienen capacidad económica para poder hacer frente a todas esas facturas y terminen cediendo, que les reduzcan los caudales o que se los quede en la gestión otra empresa. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, no es una empresa que gestiona ninguna parte del ciclo integral del agua. En Durcal, allí en lo que aterrizó hace ya 7 años y se ha reactivado hace 2, es una planta de embotellado de agua mineral. Entonces entra a formar parte ese actor tan endemoniado con currículum como es una empresa multinacional que ya tiene una concesión de agua con unos litros, en este caso son 10 litros por segundo, que se puede elevar a 45. Lo que aparece es un actor que puede, en una situación de desvalorización del campo, de desestructuración de las comunidades de regantes, de falta de protección de la biodiversidad, entra un actor con mucho dinero encima de la mesa para poder comprar todas esas concesiones. Entonces casi es el mismo mecanismo, pero en un territorio distinto. Bueno, y para acompañarnos con el tema del agua han venido hoy Rocío Granado y sus compañeros a tocarnos precisamente algo sobre el agua, así que vamos a escucharlo también ahora. Thank you. y todo el calor para ti y mi cuerpo si lo quieres tú. Fuego en la sangre no corre a la mar. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Si tú soy yo fuera y así tú. Muchas gracias a esta compañera, a estos compañeros que han venido a tocarnos aquí. Luego seguiremos con la música después. Entonces, ¿por dónde seguimos en todo este lío del agua, Luis? Bueno, la situación hay que enmarcarla también donde estamos territorialmente hablando, ¿no? Sí. Andalucía es y será, si esto no lo cambiamos, es una zona de sacrificio dentro del sistema económico global. Sí, sí. No viene de ahora, ya viene pues desde la conquista, la destrucción de América. Y entonces en esa situación histórica el tema del extractivismo con respecto al agua viene a enmarcar que simplemente un mecanismo de despojo y de expolio, ¿no? Y además, si fuera en una región donde el agua es muy abundante, pero una región precisamente que está siempre al borde de la sequía. Bueno, a nosotros nos gusta decir siempre que no es que sobre, pero tampoco falta. Sí, sí. Es decir, nos hemos acostumbrado, nosotros por ejemplo, que nos llueve 400 litros de agua al año, nosotros nos hemos acostumbrado a, históricamente, claro, a estar en equilibrio y en simbiosis con el territorio. O sea, nosotros dependemos, por ejemplo, fundamentalmente de las nieves de Sierra Nevada. Claro. Y que precisamente eso que decíamos, esa acequia histórica que hacían que solo con esos 400 litros y las nieves de Sierra Nevada se fuera redistribuyendo por las laderas, por todas las laderas, hacía que fuera saliendo en distintos sitios y se pudiera reaprovechar, como decíamos, y que precisamente con toda esta introducción de esta modernidad, para lo que decíamos, para estas empresas que están detrás queriendo especular, pues hace que se vaya perdiendo, porque al estar en el límite del desierto, en el momento en el que empiezas a entubar instalaciones, empiezas a llevar el agua de A a B, pero en todo el transcurso ahí está el desierto, ya a partir de ese momento ahí está el desierto. Bueno, también, como tú dices, ahí está el desierto, por eso simbólicamente nos gusta agarrarnos a la idea de ser, como nos ha cantado Rocío, como el agua, ¿no? Sí. Sobre todo en el aspecto de la memoria, tener memoria de agua. Y en este caso, tener memoria de agua es que no está ahí por casualidad, que no está ahí sin valor, y que lo que quieren hacer con los entubamientos, con sacar las concesiones de un territorio y llevarla a otro territorio, fundamentalmente es destruir nuestra memoria, ¿no? Y destruir nuestra memoria precisamente para eso, para beneficio de algunos, como comentaba que está pasando en Durcal. Bueno, para beneficio de algunos y sobre todo para inconsciencia de muchos, ¿no? el trabajo que ahora estamos haciendo con el foro de el primer foro comarcal de en torno al agua, allí en el Valle del Ecrín, lo que estamos intentando hacer es recuperar y poner en valor esas tareas que se llevan haciendo desde hace muchísimos años y que hasta los propios comuneros de las comunidades de regantes, como me imagino que tú sabrás, Paco, se sienten efectivamente que casi no están haciendo nada útil, ¿no? Claro. Porque no les renta los cultivos, porque... Bueno, no encuentran ese enlace fundamental entre generaciones para saber que su función no es solo una función ambiental, sino incluso también social, ¿no? Claro, porque además yo que estoy también ahí en el tema de la agricultura, pues claro, es algo realmente se está produciendo a unos niveles económicos alucinantes. O sea, cualquier agricultor que intente llevar unos métodos tradicionales, los precios son absolutamente competitivos y el sistema le hace casi imposible sobrevivir. Si a eso le añade lo que decíamos, que se les dice que tienen que modernizar las instalaciones, hace que se tengan que embarcar en préstamos que luego, como con las producciones que tienen, no pueden pagar, pues van entrando en una dinámica en la cual cada vez se tiende más a salir del campo, cuando aunque no lo parezca, el campo es que nos da de comer. Sí, ahí, bueno, también me imagino que mucha gente que nos oye, sobre todo de Granada, conoce, tenemos la suerte de que hace ya muchos años compartimos espacios de huerta con la cooperativa agroecológica Ortiga, que ha sido también uno de los grandes revulsivos, ¿no? Allí a nivel social y a nivel territorial, porque han permitido, aunque algunas nos consideraban unas locas cuando empezábamos allí, pensaban que eran de un centro de reinserción de gente enganchada a cualquier tipo de historia, de adicción, pero no ha venido muy bien y ha provocado una transformación, al menos a nivel de las mentalidades, de recuperar lo que ha sido tan importante durante estas últimas generaciones y que ya no nos quedan ni viejas ni viejos que nos hagan de enlace. Entonces tenemos esa suerte con la que sí se está haciendo pequeños pasitos de recuperar una forma de cultivar y una forma de tratar el territorio que no tiene valor monetario en sí, o tiene un valor monetario incuestionablemente imposible de competir con otro tipo de industria, de agroindustria, pero tiene un valor social y ambiental espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno, también decimos mucho, ¿no? Que decía aquello de Machado, ¿no? Es de necios confundir valor y precio, ¿no? Que parece que habría que traerlo otra vez encima de la mesa. Claro, yo además, hay una cosa como concretamente en la comunidad donde yo estoy, el pleito, por llamarlo de alguna forma, está en utilizar para uso humano, que se dice uso urbano, el agua y restringirlo, porque claro, ante la sequía lo primero que hace Confederación, que es el órgano que dirime todos los temas del agua, a partir de la ley del 87, es que le da prioridad al uso humano. Entonces, claro, tú le dices a las comunidades de regantes, bueno, hay poca agua, hay sequía, tenéis que restringir, tenéis que optimizar y meteros en bancos para pedir préstamos para consumir menos, no sé qué, no sé cuánto, porque necesitamos este agua para agua de boca. Claro, eso, como el otro que dice, es difícilmente compatible. ¿Quién dice, no te lleves el agua para que beban en ese pueblo? Claro, pero ¿quién es quien transporta el agua para que vivan en ese pueblo? Resulta que hay una empresa privada que hace dinero. Y yo, que llevo muchos años mirando por el tema del agua y cuestionándome cosas, claro, el uso de boca evidentemente es para que una persona abra el grifo en su casa, llene un vaso y pueda beber, pero también es para que eche una mea y le dé a la cisterna y por allí salgan entre 10 y 20 litros, depende del modelo de cisterna. O para que se laven los coches, o para que se llenen las piscinas. Entonces dices, espera, la piscina no me le da de comer al socorrista, al que vende el cloro y a tres más. Pero como decías tú de Ortiga, como sea, el campo, la agricultura, aunque sea cierto que necesita unos volúmenes de agua importantes, es lo que nos puede dar de comer a todos. Entonces, hasta ante estos momentos en los que, porque nosotros nos lo han dicho, que había que recortar, que podíamos consumir menos agua, la comunidad donde yo estoy y todo eso, porque se necesita para lo otro. A lo mejor yo, que como estoy flipado, y a lo mejor por eso que estoy flipado, estoy en la radio y todo este rollo, ¿no? Pero claro, yo me cuestiono, digo, bueno, pero tan importante es llevar el agua a no sé cuántas viviendas, pero, porque os interesó hacer no sé cuántas viviendas allí, y que esté toda la gente allí amontonada, y que así se le controla, y entonces más se les pase por el contador cada vez más caro las necesidades que tienen, y que ese dinero va a revertir a bolsillos de siempre de los mismos, que precisamente son los que luego dan cabida en sus despachos a exalcaldes, por decirlo así, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, el alcalde de Maracena está en la Junta Directiva de Aguas Vira. Claro, por eso ha negociado el agua para Maracena como lo ha hecho, ¿no? Y a mí personalmente me han venido alcaldes diciendo, me han ofrecido dinero a cambio de que les dé la concesión del agua del pueblo. Entonces, y la administración todo eso lo sabe, lo permite. Claro, espera luego que les den un puesto en su... Ya no es solamente Aznar en la eléctrica o Felipe González, no, no. Aquí distintos cargos en las distintas administraciones van buscando que les vayan abriendo un hueco por el camino. Entonces, claro, yo me parece que... Claro, yo a lo mejor estas cosas las pienso yo porque estoy un flipado que está aquí en una radio esta y todo ese rollo, pero yo me cuestiono seriamente de... Si tendríamos que mirar más por esas cosas y no dejar en manos de toda esta gentuza esa gestión. Claro, esa es la teoría y las ganas, ¿no? Claro. Pero bueno, como estamos viendo, al menos en nuestra comarca, el despoblamiento que estamos sufriendo también viene, es histórico también. Es un pueblo fundamentalmente de migrantes durante los años 60 y 70, y ahora toda la gente joven, como no sé cuánta gente vive que nos esté escuchando, espero que mucha viva en pueblos todavía, pues es difícil pensar en tener un futuro con los ejes que hay ahora mismo de referencia, tenerlo en los pueblos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un profesor aquí de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado, que lleva en esto muchos años trabajando la situación de nuestros pueblos en Andalucía. Y sí, la situación que tenemos, la situación que se pronostica, no, nos aboca directamente a una permanente pobreza, ¿no? Marginación, ¿no? Y dependencia de los centros del norte global, ¿no? Como se le llama, ¿no? Pues no sé si los compañeros nuestros que han venido aquí a amenizarnos y a que la música que saquemos en el programa no tenga que ser enlatada, sino que pueda ser en vivo y en directo, nos iban a amenizar, con otra. ¿Unos tanguillos podía ser? ¿Rocío había dicho un tanguillo? No, no. las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Cali es tierra fina, donde bailan claveles, bailan los nardos y clavellinas. Por eso sus mujeres huelen así, a canela y a nardo y a olí. Tierra gaditana, sola de Andalucía, niña capitana de luz y alegría, guapa baila ahora sobre los esteros, novia de los mares y los marineros. Ay, caí de mi entraña, abanico de salero, castañuela tú de España y espejo de los toreros. Encima de tu muralla se debe de Bueno, muchas gracias por ese tema de los duros, que también venía a cuento, ¿no? Precisamente, también venía a cuento. Bueno, Luis, pues nada, darte las gracias por haber venido, por el trabajo que estáis haciendo en Durcal, a ver si poquito a poco vamos consiguiendo animar a la toma de conciencia también a esos regantes que decíamos. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo, otra vez a Radio Almaina. Y a ti, Paco, por la invitación. Y bueno, ya quizás nos vamos despidiendo, porque además esto del rollo de la radio en directo hace que están ahí los compañeros con el látigo esperando que terminemos y para empezar ellos en su momento. Ahí me están diciendo que no, que claro, se están comiendo el arroz, ahora cuando salgamos tú y yo, Luis, no va a quedar nada, ¿sabes? Así que vamos a ir despidiéndonos y animando. Ya os decimos que como con el aniversario hemos decidido empezar, vamos a seguir el programa de nuevo, vamos a hacerlo quincenalmente. Por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra ellos. Dar las gracias tanto a los músicos que han venido con nosotros, a Rocío y a sus compañeros, como a todos los que ahí fuera están hartándose de arroz, y a los cocineros y cocineras que han estado cocinando. Y nada, animaros a los que no sois socios todavía de Radio Almaina de que os apuntéis a este proyecto que ya tiene 10 años. Hola, soy yo. Porque además cada vez somos más. Cuando hace 10 años cuatro flipados aquí en Granada decidieron montar una radio libre, había algunos que decían, déjalo tranquilo, déjalo que lo intenten, si van a durar 5 minutos. Ya llevamos 10 años, cada vez el proyecto está más consolidado, cada vez encima tenemos técnicos. Últimamente tenemos hasta técnicos que nos llevan el sonido. No que cobren, son como los restos de los de la radio. Aquí estamos todos por la cara, pero encima son técnicos que saben, no los que estábamos aquí antes. A esos técnicos y técnicas también les queremos dar las gracias, porque si no fuera por ellos, esto la verdad que sería la chapuza que era al principio. Hola, Ya me callo, deciros que eso, que a partir de ahora cada 15 días volveréis a tenerme en el ciento, en el, no, iba a decir el dial antiguo del 107, en el 88.5 de la FM, y cada 15 días intentaré traer otros temas que creo, por lo menos a mí me lo parece, que son interesantes como este y vitales como este. Al respecte no val res, davant la venta i el diner. Aquesta vegada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res.